¿Eso qué es, Antonia? ¿Se han independizado los catalanes? ¡Ay! ¿Cómo va a ser eso, Paco? Si el Puigdemont está en Bruselas y pirotea a los niños aquí con el ofertón de 100 magníficos truenos por 20 euros. ¡Ay! Y el maletín de pirotecnia a los niños con los 65 petardos más potentes del mercado. Ya decía yo, gordita. ¡Ay! Pirotecniaalosniños.com.